Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el monólogo cómico ¿Qué Pacheco Carajo?, con la actuación de José Pacheco en el Teatro México en Quito. Durante el espectáculo, el actor creará, desde su visión, distintos episodios humorísticos que hablan de la vida de un hombre que decide no seguir la profesión familiar y lucha por cumplir sus sueños. Progresivamente, el personaje se irá involucrando en situaciones jocosas. Internacionales. Asunción. En el marco de la 14ª Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, en la capital paraguaya se abre una muestra dedicada a las obras del escritor italiano Emilio Salgari. La exposición comprende reproducciones de las tapas libros publicados a finales de 1800, videos de la serie dedicada a Sandokan, instrumentos navales y armas de la época. Antonella Cavallari, embajadora de Italia, dijo a la Agencia Paraguaya de Información que la muestra era una forma de revitalizar un personaje, un autor que tal vez no llegó a ser tan conocido en este país sudamericano, a pesar de haber escrito el libro El Tesoro del Presidente del Paraguay. Algo inusitado para la época, que toma una parte de la historia del Paraguay en forma de ficción. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.